Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, ¿cómo va? Buenas, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, vos no estás en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. No, estoy en la sala de streaming y vos tampoco estás en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Así que no me vengas a apurar. Yo estoy en la sala de dormir, que sería mi habitación. Ah, mira vos. No, yo no estoy en mi habitación, estoy en mi lugar de trabajo, desde las 8 de la mañana. Mirá, bueno, que, yo también estoy trabajando, pero desde mi casa. Mirá qué diferencia. Bueno, che, yo creo que me dijiste, hagamos una apertura corta porque tenemos dos cosas que se nos van a llevar el programa. Anunciemos, sí, cuáles son esas dos cosas. ¿Qué vamos a escuchar en la segunda mitad del programa? Vamos a escuchar a Luli Sánchez, la abogada de un juicio que estamos transmitiendo, el juicio por el travesticidio de Zoe, referente del Hotel Gondolín. Fue entrevistada en juicio justamente por Ari Lorenzo y María Eugenia Otero, quienes están llevando adelante el aire en esta transmisión. Tremenda cobertura están haciendo. ¿Cómo? Tremenda cobertura están haciendo. Sí, sí, la verdad que sí. Y la verdad, tremendo también el laburo de Luli Sánchez, sí, la abogada querellante, que ya ha tenido sus alegatos, que también ha respondido a los alegatos de la defensa. Uh-huh. Así que vamos a escuchar dos fragmentos de estas entrevistas que llevaron adelante nuestros compañeros en esta transmisión. Eso va a ser en la segunda parte de este programa, ¿no? Estamos a las puertas del veredicto. En ese juicio solo quedan las últimas palabras y el veredicto. Y yo te propongo que para la primera parte del programa, a penitas después del breve corte que vamos a tener, nos pongamos a escuchar y a ver quienes están en YouTube un bloquecito que hicimos hoy con Eugenia Otero para explicar las novedades en la cuestión del auto que apareció enterrado en lo que fue el campo de deporte de la ESMA y hoy es el campo de deportes de River Plate. Así que, si te parece, vamos de una con eso y de ahí nos vamos hasta el final. De acá al final, así es. Enorme repercusión, otra vez, la publicación de La Retaguardia en torno de lo que ha sido, bueno, algunas novedades. Yo no las llegué a dar las novedades del todo en la previa, empecé a contar y justo comenzó la audiencia, pero si vos me acompañás, recorremos las placas de cero y volvemos a poner a la gente al tanto de las novedades que ya están circulando en nuestras redes sociales, pero siempre

Acá, bueno, yo estoy agotada, agotada de todo este proceso, desde la noticia del travesticidio, transfemicidio de nuestra querida Zoe hasta hoy. Realmente fue una odisea, acompañada, por supuesto, entre todas, apañades, entre todas, todos, todes, la familia social, la familia heterosexual. Todas las familias de Zoe, sus compañeras, sus compañeros, pero creo que realmente estos han sido años de un desgaste profundo en un contexto de marcado retroceso, como decían recién, en un marcado contexto de aumento de los discursos de odio, de los ataques por identidad, por expresión, por orientación sexual. Y Zoe fue un chivo expiatorio en este sentido, fue una víctima propiciatoria de este cambio de tiempo, ¿no? Su crimen fue un advenimiento del tiempo que venía. Algo similar pasó con Diana en 2015. Totalmente, Luli. Te vimos conmovida, conmovidísima, pero bueno, más allá de las preguntas que por ahí podemos tener, creo que Ari va a estar de acuerdo. Agradecerte, porque la verdad es que fue hermoso escuchar tu alegato, digo, más allá de lo duro y lo tremendo de todo lo que ahí decías. Me parece que muy reparador también, ¿no? Para todas las personas que luchan por una vida mejor, escuchar la contundencia de tus palabras, la claridad y bueno, que haya gente como vos en la justicia, ¿no? Estábamos con Ari escuchando, digo, el alegato de la fiscalía, nos aparecían como preguntas en relación a bueno, ¿qué significa esto que plantea el fiscal y cómo sigue? Digo, para quienes por ahí pueden no entender cómo funciona la justicia, ¿cómo sigue ahora después de que el fiscal dice, bueno, pido prisión perpetua para esta persona? Primero, ¿qué significa eso? Y después, ¿cómo puede seguir? Bueno, en efecto, bueno, como ustedes saben, este juicio, las audiencias de testimonios no pudieron ser transmitidos, por eso los alegatos también y la posibilidad de que ustedes lo hagan accesible a todas las personas tiene una significación muy especial. Tratamos siempre entonces de poder revertir lo alienante que fue este juicio, contando un poco, creemos que todos, todas, todes merecemos saber lo que pasó, para eso peleamos por una justicia democrática, por procesos orales y públicos. En ese sentido, agradecer también a las autoridades, al fiscal Rosende, creo que su alegato hizo hincapié en algunos puntos que necesitaban ser reforzados y complementados. Y también decir que bueno, ahora continúa con, después de que la querella, en este caso representando, yo como representante de una de las hermanas, formalmente, digamos, de Zoe, hace la petición de condena perpetua y la fiscalía también, en representación del Estado concretamente, coincide. Esto es muy importante que la fiscalía haya mantenido la acusación por el triple agravante. Esto es un hecho histórico, sin dudas. Nuevamente vemos que la fiscalía acompañó en la instrucción y acompaña ahora con la triple calificación, entendiendo los distintos derechos vulnerados de Zoe. Y el miércoles 15 a las 9 a.m. Va a alegar la defensa, por supuesto. El doctor Taviano es un defensor público. Va a ser intenso su alegato. Es un defensor que va a ser un buen alegato, así que no va a poder decirse probablemente que Villegas no esté defendido. Adelanto esto porque también suelen ser muy fuertes. La defensa cierra con su postura del caso. Y bueno, las personas tienen que ser defendidas. Nosotros entiendo y espero que eso haya quedado claro hoy desde el alegato de la querella y desde el alegato de la fiscalía, que las pruebas son contundentes, son irrefutables, hay certeza respecto de todos los hechos y sus motivos. Dicho esto, siempre los alegatos de la defensa que cierran son impresionantes, dejan a las personas que escuchan todo esto con muchas dudas. porque bueno, porque esa es la tarea de la defensa, y después, días después, probablemente, bueno, después el imputado tiene que decir sus últimas palabras, o sea, tiene, las personas tenemos derecho, además, antes de que se diga el veredicto, de decir unas últimas palabras ante el tribunal. Y finalmente, algunos días después, probablemente no el mismo día del alegato de la defensa, el tribunal va a dar su veredicto, que esperamos que deje de lado las consideraciones de la defensa, tenga en cuenta las consideraciones de la querella, de las acusaciones de la querella del Ministerio Público, y condene a perpetua. La cárcel es un lugar espantoso, las compañeras travestis y trans son víctimas permanentemente de la criminalización, del encarcelamiento selectivo, de la inflación de los tipos penales. Bueno, esperamos que acá no pase la impunidad, básicamente, no se crean estas excusas justificatorias que la defensa va a explotar. Y bueno, y se condene a Villegas a una pena de prisión perpetua en función de todo el daño de haber arrebatado de la vida de Zoe, de todo el daño que nos ha hecho. Luli, sabemos que estás súper cansada, pero por ahí una pregunta. Estoy que agotada, nos parece... perdón, por ahí sí. Sí, sí, no, mucho, no, no, no, solo porque te vamos a molestar con una pregunta más. Hay algo que no vimos, como decías vos, toda la etapa de testimonios que sabemos que es como súper importante y también, bueno, son las voces de las personas que acompañaban a Zoe, que estaban alrededor de la vida de Zoe, que pudieron también ser testigas de lo que allí pasaba. ¿Cómo fue eso? ¿Qué podés reponer? Digo, para no, sin perjudicar de ningún modo el proceso judicial, ¿qué podés hacernos recuperar de esa parte que no vimos? Bueno, en la primera audiencia, como para sintetizarlo, en la primera audiencia declararon fundamentalmente todas las personas que habían tomado intervención en el hallazgo del cuerpo de Zoe, ¿no? El policía, el médico, la encargada del hotel, un vecino que vivían allí y que tomaron contacto, que recibieron el llamado, que tomaron contacto con la escena de primera mano. Eso sucedió el 27. Sirvió, bueno, vieron que en los alegatos discurrimos mucho justamente sobre qué pasó concretamente ese día. Se pudo establecer, hay un montón de pruebas, prácticamente hora por hora, se pudo establecer qué sucedió ese día en base a los testimonios, los documentos, los teléfonos. Luego el 30 declararon, como decías recién, fundamentalmente compañeras del Hotel Gondolín, Patricia Aguirre, Lourdes Figueroa, Leticia Flores, Josefina Fernández y se incorporaron Virginia Silveira, y se incorporaron por lectura también los testimonios de Solange Fabián, también del Gondolín, y de una de las hermanas de Zoe. Estos testimonios corroboraron de algún modo todo lo que Zoe, todo lo que fuimos incorporando, o sea, todo lo que Zoe venía diciendo y dejó grabado, ¿no? En distintas entrevistas, en la entrevista que Josefina Fernández hizo referencia a una entrevista que Zoe había hecho en relación a cómo haber ingresado a Casa Rosada significó un punto de inflexión en cuanto a la violencia que venía sufriendo a manos de su pareja, de Villegas. También Josefina aportó y colaboró en términos de analizar justamente cuáles eran los parámetros de violencia que aplicaban a esa relación. Declaró en una triple calidad como una de las personas que ha documentado, que se ha encargado amorosamente y muy profesionalmente de documentar y avanzar en ese sentido con la información respecto de la vulneración de los derechos del colectivo travesti trans, en particular de mujeres trans y travestis, también en calidad de amiga, de referencia, de compañera de militancia de Zoe, y también por haber sido una persona con quien Zoe intercambió respecto a poder concretar específicamente la denuncia de violencia contra Villegas en 2021, Leticia, declaró fundamentalmente respecto a Zoe como referente de derechos humanos, la importancia de Zoe en su vida, la calidad de persona de Zoe, todo el trabajo de militancia que para Zoe era completamente importante en el Gondelín. Nunca abandones tus sueños, esto lo refirió Josefina también. Leticia dijo que ella no podría estar ahora haciendo las cosas que hace, estudiando, siendo referente, siguiendo con el Gondolín, si no hubiera recibido las enseñanzas de Zoe, sobre todo su calidad moral y su empuje con las compañeras, además de dar cuenta de distintos hechos de violencia que ellas presenciaron directamente. Lourdes Figueroa también contó, fue muy conmovedor su testimonio, ella hizo un vínculo entre la violencia estructural contra las mujeres y que ella había vivido cuando era niña en su casa, lo asoció directamente con la violencia hacia Zoe que ejercía Villegas en el hotel. También dio cuenta de los discursos de odio y la importancia y cómo estos discursos de odio hacia Zoe, insultos específicos sobre su identidad de género, su orientación sexual, su expresión de género, habilitaron, advinieron de algún modo la violencia física y letal que sucedió después. Solange Fabián, bueno, no, hubo varios, esto también quiero decirlo porque no se entendió, hubo algunos personas, Solange Fabián, la hermana de Zoe, que estaban en principio citadas para declarar y sus testimonios tuvieron que ser incorporados por lectura. Esto fue una decisión estratégica en función del tiempo y de los hechos que ya habían sido relatados y que los testimonios de Solange y de la hermana venían a corroborar en relación con esta relación de violencia, la relación con el alcohol y las drogas, en relación con el consumo que Fabián le proponía a Zoe permanentemente. También declararon, bueno, Sabrina Artesi, su compañera de casa Rosada, y Patricia Aguirre, su compañera, Zoe era madrina de sus hijos, y Fabián padrino, se conocían hace muchísimo, y también dieron cuenta hechos de violencia, del contexto de violencia que Zoe vivió a lo largo de su relación con Fabián. Eran personas que conocían mucho a Zoe y que su testimonio, y personas travestis, personas trans, personas cis, personas heterosexuales, personas no heterosexuales. Lo que quiero decir es que es muy difícil que los tribunales, y esto no es porque lo diga yo, sino porque está relevado y tenemos los contextos probados, es muy difícil que los tribunales le crean la palabra a las travestis. Cuando ellas son víctimas, cuando ellas son acusadas, nunca les creen, nunca les creen. Traer a juicio palabras travestis es importante. Sepamos que es un trabajo enorme, que estas palabras que las compañeras tienen en la valentía y el coraje de poner en juego en sus testimonios sean escuchadas y sean dimensionadas sin estereotipos, en el sentido que ellas las dicen. Para esto a lo mejor hay que abundar en los testimonios. Lo mismo que dicen las personas trans, lo dicen personas cis, lo dicen varones, lo dicen mujeres cis. Lo dicen personas heterosexuales, son formas de corroborar y validar la palabra travesti tan depreciada, la palabra de la víctima, la palabra de Zoe. Hubiera bastado si Zoe fuera una funcionaria judicial víctima de un ataque letal con sus audios, probablemente la credibilidad y la legitimidad de su palabra no serían tan fácilmente puestos en duda. Pero aquí, en este caso, fue necesario abundar, corroborar, recontra corroborar, porque la palabra travesti está terriblemente depreciada. Así que las distintas compañeras que pudieron declarar en la instrucción, cuyos testimonios fueron incorporados y que declararon ahora, tuvieron este importante papel. Contar lo que sabían, que sea escuchado, que sea creído, dar cuenta de que todas vieron lo mismo y de que su palabra no vale menos porque son travestis y de que la vida de Zoe no vale menos porque es mujer ni porque es. Totalmente. Sí. Bueno, yo más que nada, bueno, decir creo que lo que muchos de los activistas pensamos, muchas gracias por el laburo que hiciste, por esa emocionalidad también, esa fuerza y el alegato increíble, muy, muy, muy importante también el pedido al Estado final. Así que muchas gracias por todo ese trabajo. Bueno, Luli, la verdad, gracias, me sumo al agradecimiento de Ari. Por ahí, bueno, después te molestaremos después del veredicto y demás para que podamos charlar un poco sobre las medidas reparatorias que pediste y demás, porque me parece un punto como súper importante. Pero bueno, podemos hacerlo otro día para dejarte descansar. Gracias por este ratito y gracias por todo el laburo. Gracias por lo que escuchamos hoy. Gracias a ustedes, gracias a las compañeras que trabajaron en las medidas de reparación. Ojalá contemos con ellas también y ojalá esta vez nos las concedan. Yo no soy jueza, la verdad es que no sé qué pueden tomar o no los jueces, eso forma parte de las deliberaciones son secretas y estamos en un contexto muy regresivo. Por supuesto, esto no tiene que ver con cuestionar la imparcialidad del tribunal, ni mucho menos, sino con que, bueno, realmente, si las defensas todavía hoy pueden decir estas barbaridades, es porque los jueces se los permiten, ¿no? Porque yo soy defensora también. O sea, no soy jueza, pero sí soy defensora. Soy defensora de muchas personas LGBT y mujeres que son acusadas y que no se les considera la legítima defensa. De hecho, hace poco, Tina Mosna, una compañera travesti, fue condenada a más de 20 años de prisión. Porque no se consideró la legítima defensa en un caso similar a este, ¿no? Con un derrotero, con un ciclo de violencia, donde lo que pasó fue lo contrario. O sea, vemos que son pocas las defensas especializadas y las buenas defensas que tienen las diversidades sexuales cuando son acusadas. Por eso hablamos de inflación penal, de una utilización de la prisión preventiva excesiva, ¿no? Y esto tiene que ver con que los énfasis que, sobre todo la defensa pública, porque el doctor todavía no es un defensor público, pone en defender determinadas cosas, no es o determinadas personas, o determinadas personas ante determinadas situaciones, no es la misma que otras situaciones, ¿verdad? Entonces, esto es una cuestión para decir que tiene que ver con la violencia estructural, que tiene que ver con la violencia institucional y que lamentablemente conocemos muy bien. Así que, bueno, este es el contexto en el que estamos. Como defensora, también decir que se pueden hacer muy buenas defensas sin decirle ni absurda ni ridícula a la querella, ¿sí? Acá también lo que yo noto, y esto debo decirlo, es el fiscal es imperfecto, pero la querella es absurda, ¿no? Entonces acá lo que vemos es que no solo hay una ensalada, sino que, bueno, hay un ataque directo de esta defensa pública a, bueno, cualquier expresión que pueda tratar de construirse en relación a la existencia de la violencia de género, ¿sí? Vemos, lamentablemente, y probablemente vamos a ver que esto crezca, por lo menos es una tensión dentro del Poder Judicial, justamente quienes tratan permanentemente de negar, de minimizar la existencia de violencia. Acá vimos cómo se volvió con un... con una caracterización de la violencia como violencia recíproca, por una parte, que, bueno, es directamente el mecanismo de la Convención de Belém do Pará da cuenta de que referirse a la violencia de género como violencia recíproca, bueno, es negar la existencia de violencia estructural, la existencia de condiciones de desigualdad, discriminación, etcétera, hacia las mujeres. Esto es algo también que en... Vuelvo a decirlo, como lo dije en el alegato, nuestro Estado reconoció y reconoció justamente que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires tiene serios problemas en este sentido. Tantos serios problemas que tuvo que hacer un acuerdo amistoso y capacitaciones específicas para tratar de que estos problemas cada vez existan menos. Lo mismo pasó con el caso de Octavio Romero, ¿sí? Hablando de violencia, otra de las cuestiones también que me pareció sumamente preocupante y de un desconocimiento que me llamó la atención, de una persona tan formada como pretende por lo menos ser en este caso el doctor Ottaviano en su alegato, que vuelvo a decirlo, me parece por supuesto muy importante porque de eso se tratan los juicios, que las personas tengan defensas, tengan unas buenas defensas, y esta es una muy buena defensa. Solo estoy cuestionando algunas cosas que me llamaron la atención en este sentido, ¿no? Como decir que la violencia en una pareja homosexual o en una pareja de personas del mismo sexo, que no es este caso, porque en este caso estamos frente a una pareja heterosexual, pero que la violencia hacia las personas LGBT o en una pareja constituida por personas del mismo sexo no es violencia de género. La verdad que yo no sé de dónde esto él lo saca, seguramente, probablemente por su afección a la doctrina española, pero la jurisprudencia, tanto de nuestro país, diría yo, como en ese sentido los dictámenes de Naciones Unidas, en la Comisión en la Corte Interamericana, hablan específicamente de la violencia hacia las personas LGBTIQ+, y en parejas de personas del mismo sexo, como violencia de género, como no es la misma, y justamente aquí está la distinción, ¿no? Y esto lo hace específicamente en el caso de Vicky Hernández, la distinción y la intersección, porque puede haber violencia hacia las mujeres, como decía Ari, y también puede haber violencia hacia las mujeres, justamente en el caso de una mujer trans, por ser una persona trans, no solamente por ser una mujer, no excluye una cosa a la otra. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. People coming through on the telephone wire. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Y Telegram. Y Telegram también. Leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. I'm on TV, you can do what you wanna do with me. Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this.